Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. El contrabajista y compositor argentino Pablo Aslán es reconocido internacionalmente como una de las principales figuras del tango tradicional y contemporáneo. Su extensa discografía incluye Piazzolla en Brooklyn, un homenaje de jazz tango a Astor Piazzolla y Tango Grill. Este último le valió nominaciones para un premio Grammy Latino, Mejor Álbum de Tango, y un premio Grammy, Mejor Álbum de Jazz Latino. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco Tango Grill, que Pablo Aslán grabó en 2010. Thank you. Según la prestigiosa revista Downbeat, Piazzolla en Brooklyn fácilmente está a la altura de la imaginación temprana del compositor del tango de jazz. El crítico Tom Hall señaló que sea la fusión del jazz con el tango, o al revés, el verdadero objetivo aquí es llevar al tango a extremos inimaginables. Según el periodista Raúl da Gama Sousa, el bajista Aslan es una figura destacada en el mundo del tango moderno. ¿Estás escuchando? Luz para mundos remotos. Hoy, el disco Tango Grill que Pablo Aslan grabó en 2010. Thank you. En realidad salió acá. Mira, es una historia muy interesante. Yo cuando llegué a New York, venía de estudiar en California, y venía armado con todo el mundo de tango que yo ya había conocido en Los Ángeles profesional. Y al mismo tiempo tenía toda otra beta de gente que conocí, de músicos del avant-garde de Nueva Yorkino, ya más allá del jazz, de la improvisación, de las experimentaciones con distintas músicas. Entonces, al mismo tiempo que armé un grupo para hacer nuevo tango tipo Piazzolla y otro grupo para armar milonga, armé Avant Tango, que era mi encuentro con estos músicos en un territorio más mío, digamos, en vez de improvisar sobre jazz u otras cosas. Y duró varios años esa movida, y esto fue un disco que grabamos en vivo en el medio de toda esa vorágine de tocar. Y el pianista Ethan Iverson ahora se hizo muy conocido con el grupo de jazz The Bad Plus, que es un trío, sí. Y él era el pianista del trío de tango, que se llama New York Tango Trío, o sea que era un comodín, un tipo con mucho jazz y mucha improvisación, pero que al mismo tiempo tocaba en las milongas 3 veces por semana. Entonces, claro, junto a él y al saxofonista Thomas Chapin, que murió poco después de que grabamos, dejamos esto, y no, a mí me lo editó al final EPSA Music, se editó acá en la Argentina, y de ahí fue que salió a recorrer el mundo, pero es un disco que se hizo conocido acá, y que me ha hecho muchos amigos, incluso porque todos los que se interesan por esta fusión del tango y el jazz se me han acercado a través de los años, empezando por Adrián Yáñez, que fue uno de los primeros que conocí así. Una amiga en común dijo: tenés que conocer a este tipo, le gusta mucho tu disco, y ahí nos fuimos conociendo y hemos trabajado juntos en distintas cosas. Estamos a través de los años. Aslan es además un investigador y educador activo que produce programas educativos para el Instituto Lincoln Center. Como conferencista invitado, ha enseñado en varias universidades de los Estados Unidos. Como director artístico del Instituto de Música Reed Tango, para la temporada 2013-14, Aslan también ha sido artista destacado en la Conferencia de Tangueros de la Universidad de Indiana. Como productor, Aslan ha dado forma a más de una docena de álbumes, incluido el ganador del Grammy Latino 2007, Te Amo Tango, del bandoneonista uruguayo Raúl Jaurena. Más recientemente trabajó en álbumes de la Glass House Orchestra, el cuarteto Tributango y los pianistas Hakon Skotad, Brian Marcela y Emilio Sola. En el año 2016 fundó Avantango Records como un hogar para sus producciones y otros proyectos relacionados con este género. Yo salí de acá, sí, jazz, y había empezado con mis estudios con Senanes a entender la música clásica, justamente con Gabriel Senanes, con una conciencia de lo que es tener una nacionalidad y una nacionalidad musical. Entonces, cuando finalmente, después de algunos años, me topé con el tango, me cerraron todos los círculos abiertos, ¿no? Y además me lo encontré profesionalmente, lo cual me ayudó mucho, porque de repente un día estaba trabajando en un hotel, en una obra de teatro, y bajo al lobby entre los dos shows, y había un trío de tango tocando y una cantidad de gente bailando, y había un rubio. Sí, yo agarré todo eso en los años 80 en Los Ángeles. También tocábamos en lugares donde se bailaba, pero no eran milongas, eran restaurantes donde se bailaba. Cuando empezamos en milongas, tuvimos que dejar a Piazzolla, los arreglos largos, empezar a tocar Don Juan y todas esas cosas. Claro. Y como armar dos repertorios distintos. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Tango Grill que Pablo Aslán grabó en 2010. También ha actuado y grabado con muchos artistas de talla mundial. Yo-Yo Ma, Shakira, Lalo Schifrin, Denise Graves, Osvaldo Golijov, Pablo Ziegler, la Sinfónica del Nuevo Mundo y la Orquesta de Filadelfia. Aslán también ha actuado con la banda Klezmer Madness del clarinetista David Krakauer en los Estados Unidos y Europa. Y colaboró con otros músicos Klezmer, destacados como el compositor y trompetista Frank London y la violinista Alicia Swiggles. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Me fui acercando al tango. Yo tenía un show en la radio cuando estaba en la universidad, pasaba tango, por supuesto Piazzolla en mi casa cuando estaba en la Universidad de California en Santa Cruz. En la comunidad, no, era una radio, yo hablo bien inglés, era una radio de la comunidad, radio pública que se llama allá, y tomé un programa de música latinoamericana. Ah, qué interesante. Que lo tenían unos amigos argentinos que se iban y me lo dejaron a mí. Y hice mucha radio, bueno, en conduzca, realidad. Conduzca, vamos. Además hacía radio, a veces me tocaba prender el transmisor, algunas cosas que he hecho a las 3 de la mañana me tocaba apagar. Era bien caserito, pero una radio con mucho alcance. Y ahí también pasaba, me acuerdo, Pugliese, Tana Reinaldi. Entonces uno siempre, y lo vas reconociendo. Lo que pasa es que como músico yo tenía esa búsqueda. Yo admiraba, por ejemplo, a Hermeto Pascual o a Egberto Gismonti o al mismo Piazzolla. Y me daba cuenta que por ahí había algo que uno tenía que... Y Gabriel también me lo impartió, el nacionalismo musical, digamos, de alguna manera. Y realmente la revelación para mí fue una vez que me fui a Los Ángeles. La primera chispa muy fuerte fue cuando lo escuché a Dino Saluzzi hacer dúos con Charlie Hayden, claro, el bajista. Entonces ahí dije, un momento. Y ahí quedé con una fiebre bastante importante. Hay una búsqueda. Hay una, sí. Soy leal solamente a mi libertad. Radicado hace 3 décadas en Nueva York, el contrabajista argentino Pablo Aslam no se limita en sus búsquedas. El lenguaje que me gusta explorar haciendo uso de mi libertad es el tango. Es de esos músicos dinámicos que andan haciendo patria por el universo. A más de 30 años de haberse radicado en Nueva York, acaba de editar un sesudo trabajo dedicado al contrabajo llamado Works for Bass and String Quartet. Thank you. En 1993, base temporal de su anclaje en la urbe bestial, formó el huidizo trío Avantango. Luego llegó Piazzolla en Brooklyn y después Tango Grill, lo que estamos escuchando hoy. Lo que me encanta de presentarme en el marco de un festival de jazz es que me siento más libre, no tan atado a que suene o no a tango, quiero decir. Esboza Aslam, puntualizando el contexto. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Tango Grill, que Pablo Aslam grabó en 2010. Bueno, entonces me imagino que el director musical entonces era Pepe a través de... Claro. Bueno, pero, o sea, tuve la suerte, porque estamos hablando de los años 80, donde ni siquiera el arranque había empezado acá en Buenos Aires. Claro. Yo tuve una educación tanguera, quizás mejor de la que lo hubiera tenido acá, porque estaba tocando varias veces por semana y de repente, como te digo, apuntó. Claro, lo que pasó con Tango Argentino, además, es que primero que le habían perdido la pista al tango por muchas décadas, y además los que estaban en el escenario eran señores y señoras mayores, de peso incluso, como Virolazo, haciendo algo que entonces se dieron cuenta no es atlético. Sí, pues además dejaron en todos lados, o sea, en Los Ángeles, donde yo había estado, pero también en lugares en Denver, o en, que ha seguido creciendo, por suerte, y que nosotros en esos años aprovechamos muchísimo, laburamos muchísimo, sobre todo cuando llegué a New York con el bandoneonista uruguayo Raúl Jaurena, que él llegó por su cuenta, tipo muy conocido en Montevideo, y nos hicimos socios enseguida y armamos grupos para aprovechar toda esta movida. Así que un poco el tango me dio de comer. Claro, claro. Pasa que te digo una cosa, Mario, para mí fue muy importante poder venir acá a Buenos Aires y que me conozcan y que me respeten, y terminé trabajé con Antonio Agri, claro. Héctor Marconi, Fernando Suárez Paz, tener esa chapa, porque si no, en cada lugar afuera del mundo hay alguien que toca tango, y mientras vos no lo compares con, claro, Buenos Aires, está bien. Thank you. vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Supongamos que usted no exista. Encuentre un reemplazante. Aslan también actúa y realiza giras con una variedad de conjuntos. Su propia banda de baile de tango de los años 50, The Aces of Rhythm, con la orquesta de jazz de tango de Emilio Sola, el conjunto panasiático de Meg Okura, los conjuntos del compositor Frank London, Gatos do Sul de Brian Marsella, y con miembros de la Sociedad de Música de Cámara del Lincoln Center en Cartas desde Argentina de Lalo Schifrin. Thank you. texto del presente trabajo fue extractado de un artículo aparecido en el diario Página 12 el 18 de noviembre de 2018. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el disco Tango Grill, que Pablo Aslán grabó en 2010. Lo acompañaron en este disco Néstor Marconi en bandoneón, Nicolás Ledesma y Abel Rogantini en piano, Ramiro Galo en violín, Gustavo Vergali en trompeta y Daniel Pipi Piazzolla en batería. Dedicamos el programa a la Paica Rita. Chao.